No, Mari, que te presentes, cuente de qué organización sos, de la rama, un poco el trabajo que haces. Bueno, yo soy Mari, pertenezco al Encuentro de Organizaciones, también a la Universidad Trashumante, y hago un acompañamiento ahí también con nuestras compañeras que estamos construyendo un salón en Barrio 12 de Julio con la Asamblea Barrial, una organización más territorial, digamos. Y bueno, hoy en el encuentro por ramas estuvimos hablando un poco de los productivos, un poco, creo, haciendo una marca fuerte sobre la autonomía y sobre proyecciones, evaluaciones, con bastante puntos en compartición de experiencias para nutrirse unas con otras. ¿Qué otras experiencias está bien en la rama, así que me puedas contar o qué estuvieron discutiendo? Y la rama estuvo bastante variada, como gente que se dedica a arreglar computadoras, como gente que está en muchos gastronómicos, varios que están en la rama de los gastronómicos. Yo me presenté como vendedora ambulante. Vimos que había bastantes cosas que podemos ir pensando juntos, como mejoras y como también y vimos que también hacían falta muchas herramientas para trabajar, para poder trabajar mejor. Y lo que se notó también bastante es que hay una gran puesta de solidaridad entre los compañeros para hacer esta evaluación con proyección a futuro para un mejoramiento de calidad de vida y en sus trabajos. Bien, en realidad, como en lo que estamos cursando actualmente con este gobierno, que no nos da tregua con los precios y todo. Bien, no se sabe por dónde, pero sí se notó mucho lo humano y en cada compartición hubo mucho de eso, de decir yo lo hago de esta manera, ustedes cómo lo están haciendo, llevan registro de esto, cómo hacen para poner los precios, se manejan con cosas económicas o quieren poner calidad a sus productos y mucha también había muchas compañeras que se están dedicando a hacer cosas con legumbres y con lo agroecológico, con el tema de las hierbas y todo lo que nosotros consumamos, que también en parte te abarca un poco de la salud, digamos, o sea, una rama que abraza la salud. Vos recién hablabas de autonomía y un poco yo vi en varias de las discusiones de la rama esta cuestión de que si bien se consiguió esta cuestión de la ley de emergencia, de los salarios sociales complementarios, que no es la intención vivir del gobierno, del Estado, sino que justamente eso empodere la autonomía, ¿no? Enfrentando a este discurso que vemos a veces de los medios masivos de que la gente es vaga o que recibe plata del gobierno, ¿no? ¿Cómo ves esa cuestión? Y esa cuestión es re complejo porque la necesidad misma nos lleva a nosotros a salir a la calle, a luchar por ser reconocida y que la única respuesta que ellos nos dan, porque es una respuesta desde ellos, sean los planes sociales. Nosotros no salimos a pedir planes sociales, salimos a pedir que se nos reconozca como trabajadores del campo popular, pero ellos nos respondieron con eso. Entonces nosotros a eso le vamos a dar un giro o una vuelta de rosca, como quien dice, y decir, bueno, ahora nosotros tenemos esto que ustedes nos dieron y esto lo vamos a transformar en herramientas para la educación popular. Che, bueno, que te presentes tu nombre, la organización, en qué rama estuviste hoy. Bueno, soy Verónica, soy del Encuentro de Organizaciones. Estoy participando en el taller táctil de Cocina Rebeldía. Nuestro taller funciona en el campo de la Ribera. Y bueno, vinimos a este encuentro de llamas para conocer todas las dificultades, necesidades que tenemos a nivel como taller, como trabajadoras textiles. Y bueno, conocer cómo está la otra compañera, cómo se organizan, cómo llevan el trabajo del día a día. En eso, y salió algo positivo, son nuevas ideas, nuevas ganas de seguir luchando por lo que queremos, para lo que queremos formalizarnos como cooperativa. ¿Podés contar alguna de las reflexiones o de las ideas que surgieron, alguna que te acuerdes? Salieron muchas necesidades, que muchos talleres textiles funcionan dentro de los hogares. Y bueno, sí. Bueno, salió la necesidad de tener un espacio para poder producir. que la casa sea para vivir, esa es la reflexión, y los talleres, que sea el trabajo ahí, donde uno pueda salir. Están los pros y las contras, como diciendo, cada compañera se organiza o ve qué puede hacer y se las rebusca. Como mamás, se las rebusca. Bueno, y los detalles salieron muy buenos, salieron nuevas propuestas. Muchas compañeras que están desorganizadas, fue como un incentivo de cómo nos venimos organizando, los conflictos que hay a nivel organización o plena organización que hay. Bueno, y eso estuvimos charlando hoy. Lo positivo es querer que se mostraran nuestras producciones, que se puedan vender nuestras producciones, que se puedan vivir de lo que hacemos. Como somos prácticamente artesanas, que producir lo que vender lo que nosotras producimos para paliar la olla. Yo he visto ahí en muchos otros proyectos así de cooperativas textiles, de los movimientos populares, que hay un problema muy importante, y el hecho de que mucha de la ropa que se vende viene de talleres esclavos, ¿no? Que es como una competencia desleal. ¿Cómo viven eso acá en Ciudad de Córdoba? Y nosotros, por ahí es difícil competir con los precios de lo que venden en las tiendas, que lo venden re barato, y el comprar y producir no nos sale barato, y por eso por ahí la autogestión que nosotros tenemos de comprar la tela, cortarla, hacerla, con todo ese proceso que nosotros hacemos, no nos alcanza, y por ahí tiene un precio, y los que tienen empresa o fábrica no lo pagan al precio que nosotros pagan, 2 mangos por nuestro trabajo. Y bueno, nosotros estamos como en esa autogestión, en eso de la producción de ropa, de poner un precio justo a lo que es nuestro trabajo. Muchísimas gracias.